llame, no quiero. Ya no, no quiero nada. Soy como un agave. Ven acá y llévame. Te quiero junto a mí. Siempre yo me veo en tus brazos. Es como en una playa en Costa Rica. Playa en Costa Rica. Siempre lo que veo en tus ojos es el amor en una playa en Costa Rica. Playa en Costa Rica. Soy como